Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. Formosa es la provincia más afectada por la falta de gasoil. La capital amaneció sin colectivos urbanos por la faltante de combustible en la empresa Crucero del Sur. El subsecretario de Transporte y Emergencia de la Municipalidad de Formosa, doctor José Olmedo, hizo referencia a la problemática. Denunció que las petroleras no están entregando la cantidad de combustible y que esto podría traer graves consecuencias. Las petroleras no están entregando la cantidad de combustible que deberían entregar a cada una de las estaciones de servicio. Las petroleras salieron a informar de que sí entregan la misma cantidad, lo cual le faltaba seriamente a la verdad. La realidad es que las estaciones de servicio aquí locales están recibiendo menos combustible. Lo de ellos es tener una estación atendida con la gente de la mano. Ante la faltante de colectivos urbanos, el subsecretario de Transporte además invitó a empresas privadas de ómnibus a sumarse como coches de emergencia. Y no solamente que se puede extender más vías, sino que se pueden extender más líneas. Teniendo en cuenta que invitamos a participar de esta situación, o invitamos a incorporarse a aquellos empresarios que tengan unidades que no estén afectados a otro tipo de servicio, a prestar el servicio en forma excepcional de transporte urbano dentro del eje urbano, para lo cual deben acudir a la subsecretaría. Nosotros le habilitamos y le adjudicamos una vía para que empiece a operar dentro de lo que es el esquema de transporte público aquí en la ciudad de Formosa. Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.